hombre estaba escalando una montaña, resbaló su pie y empezó a deslizarse y terminó colgado de un precipicio, de un pequeño arbusto, una sola rama que estaba ahí saliendo de una grieta. No era justamente un hombre muy cristiano, muy católico, pero en esa situación de emergencia se acordó de la fe que recibió de niño. Empezó a mirar al cielo y dijo, ¿hay alguien ahí arriba? Inesperadamente una voz del cielo le respondió, claro que sí, hijo mío, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? El hombre le respondió, Señor, sé que por muchos años no he estado mucho en contacto contigo, pero ¿podrías ayudarme? El Señor le respondió, claro que sí, te puedo salvar, pero tienes que confiar en mi voz, en mis palabras. Y si confías en mí, suelta esa rama. El hombre lo pensó un momento y dijo, ¿hay alguien más ahí arriba? A veces, cuando Dios nos da un camino, nos responde, pensamos que bueno, quizás sea bueno otra solución, ¿no? Queremos confiar en Él, pero nos parece que la solución que nos propone es un poco difícil o exige demasiada confianza. Y ese justamente es el desafío de la fe. Nosotros sabemos que el Señor, creemos que Dios está con nosotros, que Él nos bendice y acompaña, pero a veces nos entra la duda y nos, ¿será realmente el mejor camino? Así le pasaba a este profeta que hemos leído en la primera lectura, el profeta Habacuc. Fíjense cómo empieza esta oración, esta profecía. Le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Hasta cuándo? Te voy a pedir auxilio sin que tú me escuches. Y es como que le recrimina, Señor, ¿por qué no respondes? Ese grito quizás tiene mucho, resuena con lo que nosotros sentimos muchas veces. ¿Por qué el Señor no me dará? Parece que no escucha esto que le pido. Y lo que el Señor responde es interesante. Le dice, escribe la visión que te he manifestado. Pon por escrito esa la visión que te voy a manifestar. Y esto significa, hermanos, que muchas veces cuando Dios le pedimos algo al Señor, Él nos invita a entrar en el modo como Él, como Dios, ve la realidad. Y la palabra de Dios, que justamente el profeta pone por escrito ahí, en su libro, ¿no? La palabra de Dios está dada, la Biblia nos ha sido dada para poder entrar en la visión que Dios tiene de la realidad. O sea que lo que Dios nos está diciendo muchas veces es, mira hijo, hija, no es que yo no esté haciendo nada, estoy obrando, pero como tú estás viendo las cosas de un modo puramente humano, es como no lo llegas a ver todavía. Lo ves desde tu perspectiva que aún está muy en la situación en que estás viviendo ahora. Pero quizá tú mismo, el día de mañana, cuando mires, recuerdes, te vas a dar cuenta que yo estuve obrando. Ahora no lo puedes ver tan claro. Y por eso a veces el Señor me responde, mira hijo, hija, ¿quieres ver cómo estoy obrando y estoy respondiendo a tu oración? Entra en mi palabra. Entra en la visión que yo tengo de la realidad y vas a ver que sí, que hay muchísimo que estoy haciendo por ti, que quizás ahora no lo puedes ver. Y por eso termina diciendo el profeta esta frase tan famosa, o tan como, el justo vivirá por la fe. Después San Pablo lo va a citar esto, pero Habacuc es el que lo dice primero como profeta. El justo, por su fe, vivirá. O sea, fíjense lo que esto significa. Cuando tú entras en la visión de Dios, tienes como una nueva vida, un nuevo modo de verla, porque un nuevo modo de mirar es como un nuevo modo de vivir. ¿Qué es lo que más cambia en una persona que se deja una vida de pecado, una vida de quizá de culpa, de tristeza, de pelea con los demás, de reproches, y se vuelve a Dios? Lo que primero cambia y más cambia es el modo que mira la realidad, el modo que ve las cosas. Una persona me decía, yo vivía, todos tenían la culpa de lo que a mí me pasaba. ¿No? Cuando yo estaba lejos de Dios, como que todo el mundo tenía la culpa de lo que a mí me afectaba. Hasta que me di cuenta que cuando me acerqué a Dios, eso estaba equivocado. No era así. O sea que muchas veces yo causaba los males que me venían, ¿verdad? Que yo tenía responsabilidad también en esas dificultades. Pero yo antes no quería verlo. Pero empezar a ver de otra forma como Dios ve las cosas me ayudó a entrar en una vida nueva también. Y he visto esto. Cuando uno entra en la visión que Dios tiene, cuando uno descubre cómo Dios me mira con amor, Dios me mira como un hijo, como una hija, mi vida empieza a cambiar. Porque ya empiezo a decir, bueno, que venir a la Eucaristía, pues, ¿cómo no me va a encender el corazón querer estar con mi Padre Dios? Pero algunos me dicen, yo antes no lo veía. Para mí era una obligación, nada más, puramente. Entonces, no me daba ningún gusto. Pero cuando empecé a entrar en ver cómo Dios me mira, que Él me quiere, pero eso ya me da un gusto, otro gusto venir a la Eucaristía. Porque sé que el Señor quiere ver mi rostro, quiere escuchar mi voz. Que aunque haya muchas personas en la misa, Él escucha mi voz. Él sabe que estoy ahí. Hace un tiempo veía este video muy interesante. Demostraba un hombre que iba por su día, ¿no? Salía de su casa temprano y siempre este muchachito que andaba ahí dando, correteando y jugando por el barrio se le cruzaba en el camino, casi lo atropella. Y este hombre dice, este escuincle, diría, ¿no? Este niño ahí, siempre, mira, ¿quién, por qué no se deja de estar cruzando por tomando los carros? Luego el tráfico, mira por qué me pasa esto. Luego va a tomarse un taco o algo y tardan en dárselo y se queja, ¿y por qué este hombre tarda tanto? Y así todo su día, todo el mundo está mal, porque mira por qué hizo lo que hizo en mi trabajo. Y él pide, Señor, ayúdame. Y en ese video le dan unos anteojos, unas lentes. Se los pone y son los anteojos de Dios. Y empieza a ver todo como Dios lo ve. Y ahora junto a cada persona ve como una frase que muestra lo que Dios ve de cada persona. Y cuando ahora hace su mismo día, lo mismo que antes, ¿verdad? Pero ve este muchachito que se le cruza en el camino y ve una frase con los anteojos que dice, ocupa a alguien que le preste atención. Cuando ve a esta persona en la tienda que tarda tanto en darle su lonche, está luchando con una adicción. Y así cada persona. Y él se empieza a dar cuenta, dice, ¿cómo yo antes juzgaba a las personas sin darme cuenta lo que vivían? Y cuando él puede ver las cosas un poco más como Dios las mira, ya empieza a sentirse diferente y a tratar a las personas de modo diferente. Pues a veces, hermanos, lo que hay que pedir al Señor es, Señor, ayúdame a ver el mundo y a ver mi corazón y a ver la realidad como tú lo ves. Porque si yo puedo ver las cosas como tú, Señor, mi mirada, mi actitud, mi vida va a cambiar. Y eso es lo que dice el Señor. Si ustedes tuvieran esa fe tan pequeña, si vieran las cosas un poco como yo las veo, ya tu vida cambiaría. Por eso les propongo tres cosas para esta semana, hermanos. Lo primero es redescubrir qué significan los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios me pide las cosas que me pide? A veces la mirada que tenemos de las cosas es, hay que ir a misa. O tengo que respetar a mis padres, o tengo que hacer esto, tengo que hacer mi tarea, ir a trabajar. No puedo pecar en esto, ¿no? Como que alguien, una vez vemos los mandamientos como un límite que nos, como si Dios nos quitara libertad. Y quizás como, si yo cumplo los mandamientos, Dios tiene que decirme, te felicito, mira, gracias porque me has ayudado tanto. Como a veces siento, ¿no? Dios tendría que agradecerme que soy sacerdote, que lo sirvo. Y en realidad es al revés. El Señor me dice, los mandamientos que yo te pido no son porque yo los necesite, sino son para tu bien. Porque yo sé que si tú eres una persona que eres humilde, que amas a los demás, que perdonas, que eres una persona pura, que eres una persona buena, que eres honesto, es para tu bendición y felicidad. No es que Dios ocupe de que yo cumpla los mandamientos, sino que soy yo el que lo necesito. Y como que el Señor en esta parábola no es que quiera decir que Dios es ingrato. No es que Él diga, tú has sido un fiel hijo mío, hija mía, no te voy a agradecer. No es que Él diga, por supuesto que Dios nos va a bendecir. Pero lo que Él quiere decir con esta parábola del siervo es, no pienses que todo esto que me haces es hacerme un gran favor a Dios. Porque Él no es que necesita de que yo cumpla esos mandamientos, sino que Él me los dice para mi bien. como cuando tú a tu hijo le dices, mira hijo, tienes que hacer esto. Es porque tú quieres el bien de tus hijos, ¿verdad? Entonces, hay quizá un área en mi vida en que tengo que darme cuenta de esto. Quizá hay cosas en que me quejo mucho ante Dios. Sino, ¿por qué todo esto que me pides? Y recordar que Él me lo pide para mi bien, no porque quiera exigirme algo difícil. Segunda cosa, ver las cosas desde arriba y no desde mi lado puramente, ¿verdad? Esto me refiero especialmente cuando hay cierta tensión humana, cierto conflicto humano, ¿verdad? Que pasa todo el tiempo. Cuando no habla un conflicto con el matrimonio, mi esposo, mi esposa, pasa esto, con mi hijo que está creciendo, con este jefe, con este supervisor, este compañero, con este hermano en la comunidad. Bueno, hay muchas veces hay cierta tensión y fácilmente puedo ir y quejarme al Señor. Señor, ¿por qué? Mira, ¿por qué reacciona así esta persona, verdad? Y a veces pienso que si yo me subiera al lugar de Dios, el Señor diría, mira Lucas, mira. Entiendo lo que tú dices, pero los otros también tienen un poco de razón. Como muchas veces el Señor nos diría, ojo, yo, hijo, hija, te entiendo, pero mira que los otros también tienen sus razones. Hay casos y casos, habrá quizás situaciones donde sea uno solo el que esté causando todo el problema, pero muy comúnmente en las tensiones humanas siempre hay un poco de responsabilidad de ambas partes, ¿no? Entonces, a veces, subir a la mirada de Dios, entrar en el modo que Dios ve las cosas en una situación de cierto conflicto implica, bueno, saber ver más allá de mi punto de vista, saber ponerme un poco en el lugar del otro, pedirle a Dios esa valentía y sabiduría. Y ya, me parece que es bastante. Dejo los otros 8 puntos para otro domingo. Entonces, redescubrir el significado de los mandamientos de Dios. Lo que el Señor me pide es para mi bien. Segunda cosa práctica, en situaciones así de tensión, donde yo voy al Señor quejándome de alguien. Puede ser que yo tenga toda la razón, pero en muchos casos habrá algo también de razón del otro. Habrá algo que yo pueda hacer para hacer de ese conflicto menos, de esa tensión algo menor. Pidamos al Señor esta gracia de ver las cosas como Él las ve, de entrar en su mirada de la realidad. Padre Santo, aumenta mi fe. Yo confío, Señor, en la visión que tú tienes de las cosas. Ayúdame, Señor, a superar los obstáculos que me impiden ver mi vida, mi realidad, mi familia como tú la ves. Gracias, Señor, por todas las veces que me has guiado, me has sanado, me has perdonado, me has ayudado a ver las cosas de un modo mejor y más verdadero. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.